11.05, seguimos en Radiocracia, el último del año, y ya tenemos sentado aquí en nuestro estudio a Guido Bisterfield, el ministro de Hacienda de la provincia de La Pampa. ¿Cómo estás, Guido? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Bueno, sí, también nosotros, ¿eh? Pues está bueno que vengan acá a nuestro estudio comunitario, un estudio que trabaja fuera de la capital, debe venirse a Tuay todos los días. Tiene además es distinto, cara a cara la entrevista es otra cosa. Estarás teniendo unos días bravos. Estamos complicados, estamos ocupados y con poco tiempo, pero bueno, tratar de sobrellevar esto, esta gran sorpresa que hemos tenido. ¿Cómo definís este momento de economía política que estamos atravesando? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es? De una gran incertidumbre, por un lado, hasta ver hasta dónde van a llegar, y de una gran certidumbre, por otro, que sin duda que le pega a la clase trabajadora y una gran redistribución de ingreso desde el asalariado, de la clase más baja, a los grandes grupos económicos, sin ningún lugar a duda. Guido, del anuncio para lo que iba a ser la parte económica para la provincia que hiciste junto con el gobernador, bueno, parece que hubiera pasado 10 años y fueron apenas unas semanas. ¿Cuáles son las grandes modificaciones que van a tener que hacer de esos anuncios? Del presupuesto provincial. Sí, nosotros ya en el presupuesto previmos, hay un recorte casi 200.000 millones de pesos, porque nosotros el presupuesto lo enviamos en la semana posterior a ya cuando Milei era presidente. Y a raíz de su campaña, de lo que él había prometido, ya hicimos el ajuste necesario. Sí, nos está sorprendiendo, si bien está cumpliendo lo que él dijo en campaña, muchas de las cosas que dijo en campaña, por ejemplo, a mí particularmente me sorprende el tema de ganancias. Volver atrás con el tema de ganancias, porque él lo votó, él votó afirmativamente en de quitarle el impuesto a ganancias a los trabajadores y ahora está volviendo atrás. Y se le brindaron alternativas desde el punto de vista de los gobernadores. Hay un informe técnico de, por ejemplo, coparticipar el impuesto al cheque, entre varias alternativas, pero una muy viable era coparticipar el impuesto al cheque. O sea que tiene alternativa, pero se ve que quieren caerle duro sobre el bolsillo de los trabajadores y quieren, esa sí me sorprendió, pero el resto ya las teníamos presentes. Por ejemplo, el recorte de los fondos discrecionales en el presupuesto nacional que había enviado Sergio Massa tenía un envío de fondos de aproximadamente 90.000 millones para la provincia y nosotros lo recortamos a 42, que suponíamos que son las obras que están en ejecución y que van a cumplir con esa obra, que tampoco sabemos, por eso yo te decía de incertidumbre, tampoco sabemos si las van a cumplir. Porque Caputo, cuando dijo los anuncios, dijo en forma global, pero dijo, vamos a cortar los envíos discrecionales. Pero, por ejemplo, el FONID, el Fondo de Incentivo Docente que va para el salario docente, es un fondo discrecional. Ese no sabemos si lo van a seguir cumpliendo o no. Nosotros lo pusimos en el presupuesto. Por ejemplo, el subsidio al transporte. Nosotros en el presupuesto nacional hay 30.000 millones para la construcción de vivienda en la provincia de La Pampa. Ya sabemos que no van a venir. Nosotros solamente previmos la continuidad de las obras que están en ejecución con fondos nacionales, que son 10.000 millones. Que el compromiso del señor gobernador es, más allá de que lo financie Nación o la provincia, toda obra que está iniciada se va a terminar. Se va a honrar el compromiso asumido con la empresa constructora porque ya está el contrato firmado. Pero eso sigue así. Pero, por ejemplo, el Procrear está allá en La Gaiche, de 168 viviendas. ¿De qué depende que se construya, que se termine? Bueno, el Procrear está con fondos nacionales, pero lo está haciendo con contrato a través de la provincia. Eso se garantiza. Por ejemplo, otra de... No, las nuevas viviendas, porque había un proyecto muy ambicioso de... Bueno, 30.000 millones de pesos había para construcción de vivienda en la provincia, que son lamentablemente no va a estar. Por ejemplo, otra obra, la travesía urbana General Hacha. Eso era fondos nacionales, eso se va a respetar, ya está en ejecución, se va a solventar con fondos provinciales en el caso de que no ingrese, porque tampoco tenemos certeza si van a ingresar o no, porque era una obra iniciada. Pero había mucha reparación de la ruta 35, el tramo Castec-Gunifreda, la ruta 152, la travesía urbana en Santa Isabel. Había un montón de obras que directamente esas fueron sacadas del presupuesto provincial porque ya lo habían anunciado que no se iban a construir. Y nosotros siempre estamos hablando, obviamente, de nuestras capacidades adquisitivas y de compra, que con la devaluación del 100 y pico%, 118%, claramente se fue al diablo. Ahora, imagino que pasa lo mismo en esos términos de superestructura como es un gobierno para atender las compras cotidianas. Eso era, estaba previsto, lo va a ser manejable. Mira, no estaba previsto semejante nivel de devaluación. Los insumos nos van a aumentar al mismo monto que como lo claro, porque hay un gasto corriente. Claro, como lo aumenta a cada uno en su casa. Por eso es que nosotros no pudimos sostener la cláusula gatillo. Ojalá hubiéramos podido mantener la cláusula gatillo, porque sabemos que el salario del trabajador no debe perder poder adquisitivo porque es un efecto dinamizador en la economía. Somos conscientes de que la economía, el círculo virtuoso es de arriba hacia abajo y no el famoso efecto derrame que te dicen los neoliberales. Debemos distribuir hacia abajo, que son los que consumen y hacen un círculo virtuoso. Pero bueno, lamentablemente no lo pudimos mantener porque debemos ser también conscientes e irresponsables financieramente. Uh-huh. Yo pienso, ¿no?, que se vino hablando de la gobernabilidad de Milei, ¿no?, del gobierno nacional. Ahora, todo esto afecta a la gobernabilidad de las provincias. Claro. Porque hoy la provincia de La Pampa tiene un conjunto de trabajadores que ponele que por ahora entienden o entendemos que lo de la cláusula gatillo es un termina siendo un problema que no depende solo de la provincia. Pero ¿hasta cuándo se va a entender eso? O sea, ¿va a haber conflictividad laboral en algún momento? Porque el laburante del Estado pampeano no va a llegar. Y el inmediato al que hay que reclamarle a la provincia. Y, a ver, yo pienso que con esta serie de medidas va a haber un gran parate en la actividad. Muy grande, aparte de la redistribución de ingresos, un gran parate de actividad y un gran conflicto social. A ver, se están recibiendo telegramas de despido de empresas de construcción, está mermando el nivel de actividad en los comercios, sí, claro, porque el poder adquisitivo del trabajador indudablemente cae. Va a haber un gran conflicto o gran problema social que también la provincia deberá atender. Cuando se hicieron los recortes en el presupuesto, que lo explicamos en la Cámara, hay cuatro premisas que no va a haber va a haber discrecionalidad en el manejo de partidas, que es los servicios esenciales del Estado, salud, seguridad y educación, y el alimento para las poblaciones vulnerables. Uh-huh. En esas cuatro puntos no va a haber restricciones presupuestarias, se va a enfocar todo el presupuesto en eso. Sí podemos tener alguna restricción en el caso de que no haya recursos en otras áreas del Estado, pero en esas cuatro, principalmente en la alimento a la población vulnerable, porque sabemos que se vienen épocas muy duras donde aquel que estaba en el umbral de pobreza e indigencia va a caer más abajo, aquellos que estaban en clase media indudablemente van a caer más abajo y debe haber un Estado presente que le garantice los servicios esenciales. Uh-huh. Guido, ¿hay una previsión de los puestos de trabajo que se pueden llegar a perder? Mira, yo no lo tengo presente, seguramente la Secretaría de Trabajo lo tiene. Uh-huh. Yo sé que ya en el tema de la obra pública se estaba sintiendo el impacto, ya estaban llegando los telegramas de despido. También creo que deben estar viendo en cuánto impacta en el nivel de actividad, sobre todo la parte comercial. Pero es un de todo el discurso que pronunció Milei en el tema de la asunción, creo que mucho no era cierto, mucho no era verdad, sobre todo en el nivel de actividad económica. Sí es cierto que había que hacer ajustes en la economía. Uh-huh. Había que hacer ajustes porque la tasa de inflación no era la deseada, era algo que molestaba al trabajador, pero todo el ajuste que haya que hacer es con la gente adentro. Uh-huh. No es recortando. De los DNU, ¿cuál es el punto que más afecta a las provincias? Mira, del DNU hay mucho, en particular en la provincia de La Pampa, estamos analizando un DNU de 300 y pico páginas que abarca todos los temas, no dejó área por la cual recortar, hay temas que estamos analizando que no sé si ameritaba de necesidad de urgencia, convertir los clubes en sociedades anónimas, derogar la ley de tierras, donde le permite a un extranjero comprar indiscriminadamente sin ningún tipo de regulación. No sé si ameritaba que sea de necesidad de urgencia, sino si ameritaba que vaya al Congreso, que se trate, se debata, y bueno, y si el Congreso lo aprueba, es ley y deberá ser implementado. Pero estamos esperando las leyes, porque en el paquete de leyes, reformas impositivas no hay, en el paquete de leyes yo creo que van a venir las reformas impositivas, sobre todo ganancias, estamos esperando el sistema previsional. El sistema previsional seguramente va a impactar, ya algo toca ahora, ya algo, por ejemplo, deroga la movilidad de las jubilaciones, que si bien en el tema de los jubilados provinciales, gracias a Dios, tenemos una caja propia, una movilidad, pero sí nos afecta en el déficit que nos pagan. Porque ellos Nación nos paga el déficit, porque está establecido por ley, de acuerdo a las jubilaciones nacionales. Si la jubilación nacional va a la baja, menos nos van a pagar las jubilaciones provinciales. Nosotros, la provincia deberá hacerse cargo de la diferencia restante. Pero bueno, como te decía, el DNU es muy amplio. Hoy todavía están todos los equipos legales estudiándolo, la implicancia que tiene, porque es un abanico de temas y derogan leyes, derogan artículos, que no sabemos las implicancias que tiene. No es derogar un artículo y ya está. Tenemos que ver las implicancias que tiene. Lo hablábamos, Juan, y recién antes de entrar. Para mí es un plan de negocios hecho DNU para beneficiar a grandes grupos económicos. Que son poquitos. Que son tres o cuatro. Claro. Que son pocos. Sí, seguramente que son pocos. No le vemos... yo no veo en ningún punto del DNU algún beneficio para la clase trabajadora, por ejemplo. Uh-huh. No sé, lo que en régimen laboral es terrible. Claro. Sí, pero ni ahora ni para futuro, porque, o sea, el discurso es... En algún momento va a venir la luz. Y eso es dificilísimo, haciendo un pozo. No sé, sí, tal cual. Por ejemplo, ayer me explicaba el secretario de Trabajo, que más específico en el tema, en las mini pymes, se termina la relación de dependencia, pasan a ser colaboradores, monotributistas. Exacto. Sí. Las minipymes que empleaban a 4 hasta 5 empleados, ahora pueden tener personas que sean colaboradoras a través de un monotributo, entonces no hay ningún tipo de relación de dependencia, claro. Y por lo tanto un empresario queda casi como una persona sola teniendo una empresa con colaboradores. Y eso la verdad es que es terrible porque abona a que no exista ningún tipo de posibilidad de ingresar al mercado registrado. Todo el mundo va a ser cuenta propista. Y es un grave problema porque eso desfinancia el sistema previsional, sí. Desfinancia el sistema de las mutuales, las mutualidades. Eso, por eso yo decía hoy temprano cuando arrancamos, esto no es solo un aumento generalizado de precios, han roto el cimiento. De la casa común, ¿no? Todo el sistema de solidaridad tributario, por ejemplo. Tampoco vamos a poder contar más con eso. Pienso en el desastre que va a ser la salud pública cuando empiece a migrar toda la gente que hoy se atiende en la privada. Digo, y eso es impacto directo en las reservas provinciales, que son las de todo y todo, la educación también, por supuesto. Sí. Vos recién decías ese fondo que tantos docentes han votado a Milei, ¿no? Y que hay una parte de su sueldo que se paga con eso que ya no va a venir. No solo el fondo, sino si se restituye ganancias. Uno de los sectores más beneficiados por la eliminación de ganancias fue el sector docente. Claro. Que era un gran reclamo de UTELPA siempre. Y fue, bueno, ahora si lo restituyen, que creo que ya tiene una decisión ya de restituirlo, porque en la reunión con gobernadores ya lo han expresado, eso va a ser un gran impacto al salario del trabajador, y en un monto importante. Hay todo un un juego que vienen haciendo los Roca, los que se quieren quedar con nuestra matriz energética, ¿no? Elon Musk con el litio allá, pero digo acá con el gas de Vaca Muerta, con el gas que todavía falta resolver en Ushuaia, si no me equivoco, el petróleo. ¿Qué le va a quedar a las provincias con sus pequeños pozos, que algunos ya están muy maduros? ¿El rol en YPF de las provincias? ¿Eso qué piensan que va a pasar? No, indudablemente va a ser una lucha... En todos los sectores va a haber que defender la posición de las provincias, la posición de... De soberanía, quiero decir. No, sí, soberanía, pero más allá de eso, el DNU avasalla con todo principio constitucional. Es quitarle poder al Congreso. A ver, Milei fue elegido democráticamente y legítimamente, fue elegido el presidente de todo el argentino, pero no por eso le da derecho a avasallar con todo, sacar un DNU que le quita facultad al Congreso. Hay muchas cosas que muchas cosas no, por casi la totalidad, debería tener, así como él fue elegido democráticamente, así debería pasar por el Congreso con los diputados y senadores elegidos democráticamente para que dictaminen la ley que él considera necesaria para gobernar. Uh-huh. Sí, es como vos decís, Cintia, ha roto los cimientos de la democracia, ha roto los cimientos de todo, pues, fundamentalmente de la democracia. Fundamentalmente eso, y lamentablemente hay todo un lobby empresarial y mediático para evitar que se hable de esto, ¿no? Que hay un hecho que ya no va a existir república, porque ya no hay división de poderes tampoco. La gente común, todos nosotros y nosotras, estamos tratando de que nuestro peso valga algo y no sea excremento, como dijo Milei que iba a ser, y están convirtiéndolo, justamente. Las últimas decisiones sí. del Banco Central hacen que nuestro peso no valga nada. Ni siquiera poniéndolo a bicicletear en el circuito financiero local. Ahora, antes de eso, Galperín, otro de los grandes cerebros de esto, generó su propia billetera virtual. Hizo que toda la gente migrara de los bancos al Mercado Pago. Uh-huh. Y hoy estaba viendo que el Mercado Pago no está pagando, está pagando la tasa de interés más baja, porque paga 83%, cuando te vendían que era la que pagaba más. Pero ahora ya toda la gente se fue para ahí. Y entonces ese es el escenario, digo. También, tampoco es que yo celebro la existencia de los bancos, pero por lo menos hay cierto cuidado de los bienes. Nosotros que tenemos banca pública acá, tenemos cierto retorno en otros servicios, en otros beneficios. Pero la gente ya no confía tampoco en los bancos, porque han generado que se confíen en esas otras billeteras, armar un broker de negocio. Eso, digamos, ¿cómo se vuelve de ahí? No, mira, bueno, sería el tercer intento, el tercer ataque a los bancos. Yo me acuerdo en la época de Caballo, claro. Donde era un gran ataque al sistema previsional con la FJP, que hubo gran presión para que el instituto se pase a Nación, que La Pampa es una de las 13 provincias que no han pasado la caja jubilatoria, gracias a Dios, y sobre todo a los bancos públicos. Yo no sé cuántos bancos públicos quedan muy poquitos. No sé si que claro, tres o cuatro. Quedan muy poquitos. El Banco La Pampa, gracias a Dios, lo tenemos en la provincia, el manejo financiero, tenemos las promociones, que todo el mundo aprovecha las promociones en los negocios. Los usuarios y los comerciantes. Los comerciantes, por supuesto. Los comerciantes y los comerciantes. Y después en la época que votaron muchísimo, sí. Que votaron muchísimo a Milei, también hay que decirlo. Pero bueno, todo el mundo está esperando la promo del Banco Pampa, se llama la promo del Banco Pampa, donde está la paquete compra. Y Biblia. Sí. Qué nombre ya. Sí. Bueno, y el otro ataque muy grande fue en la época de Macri. En la época de Macri hubo una presión grande para privatizar los bancos, que hubo, ¿se acuerdan que empezaron a entregar dinero en los supermercados? Empezaron a esmerilar el manejo de los bancos y bueno, se sostuvo. Hoy, gracias a Dios, el Banco La Pampa es muy solvente, tiene gran solvencia, está como herramienta financiera para el apoyo a actividad productiva, no solo en la promo, sino los subsidios que da el campo, por ejemplo. Los subsidios que da la industria. Nosotros siempre lo hemos analizado cuando dicen los subsidios que dan a los necesitados. O el famoso subsidio de la calle Mármol. Sí, claro. Si nosotros sacamos la cuenta en el presupuesto. Si nosotros sacamos la cuenta en el presupuesto provincial, debe cuadruplicar los subsidios que le damos a la actividad productiva que los subsidios que le damos a personas. Que bienvenido sea. Pero obvio. Lo que pasa es que se tiene como malo el subsidio a las personas o al subsidio al necesitado. Y eso, los subsidios ahora ya fueron. A las empresas, al campo. Todavía sí, los compromisos asumidos, está firmado el crédito a tasa subsidiada y se sigue otorgando. Los nuevos subsidios están en estudio porque si no hay dinero, obviamente que eso es uno de los puntos que no va a haber partida presupuestaria porque lo vamos a redirigir para los otros temas que yo te dije. Uh-huh. Me hiciste acordar lo de la calle Mármol, ¿no? ¿Cómo puteaban en los diarios digitales que les dan la plata para todos a eso? Eran mujeres buscando un subsidio para pagar la luz y el gas porque salíamos de la pandemia. Esos eran los grandes subsidios de la calle Mármol que se dieron el año pasado, el anteaño pasado, cuando empezaron a caer las tarifas atrasadas, lógico. Ahora, ayer conversábamos con el presidente de la agroganadera de aquí de la provincia de La Pampa, Rodríguez, ¿no? Sí, Rodríguez. y ellos consideran que les va a ir bien. Retomando un poquitito la historia de lucha de mujeres agropecuarias de la Argentina, con Lucy de Cornelis acá en La Pampa, la gran batalladora, nunca le fue bien a los pequeños chacareros, a los que no son Grobocopatel. ¿Por qué les iría bien ahora? ¿Usted qué piensan del sector agropecuario, que es chico? Sí, el sector chico le va a ir bien dentro del promedio, que nos va a ir mal a todos. No sé hasta qué punto le va a ir bien. En realidad, el campo en los últimos años, bueno, yo fui a las dos charlas que dio de Mendiguren acá. Sí. Y él hacía unos ejemplos muy claros, que él dice, yo he debatido, fui a Expoagro y debatí. El campo siempre se queja de las retenciones, es un reclamo histórico. Pero él le hacía ver, en términos relativos, el rendimiento de la producción agropecuaria con retenciones en estos últimos 8, 12 años de gobierno justicialista, y el rendimiento sin retenciones en la época, por ejemplo, de que también fue un gobierno justicialista, valga decir, de Menem. Sin retenciones la producción le valía mucho menos que con retenciones ahora. No tienen que ver si hay retenciones o retenciones, sino lo que le vale su producción. Claro. Él hacía la cuenta, en la época sin retenciones de Menem, creo que con una jaula de novillo compraba la mitad de un tractor. Él dice, ahora, con retenciones, con una jaula de novillo, compraría dos tractores. O sea, la rentabilidad es mayor. Debemos verlo en términos relativos, claro, más allá de la retención o no. Yo creo que... Pero es un hecho ideológico ya el tema, parece. Porque realmente... Y, a ver... Sacando las cuentas, si es así... Para eso debe haber un Estado presente. Para eso debe haber un Estado presente que redistribuye. No digo que el empresario no gane. Está bien, para eso es empresario, para eso invierte, para eso arriesga. ¿Pero cuánto? Exacto, ahí vamos. Debe haber un Estado que redistribuya, que no haya una ganancia excesiva, que no se aproveche del consumidor o del usuario, y que pueda redistribuir y tenga su ganancia justa de acuerdo a su tarea, uh-huh, a su desarrollo, a su etcétera, pero no a dejar al libre mercado y que cada uno se aproveche, porque indudablemente el más fuerte siempre se va a aprovechar el más débil. ¿Nos va a pasar que vamos a pagar la carne a valor exportación aquí en la provincia de La Pampa, que además somos productores? ¿Eso es posible? Y estamos en ese camino. A ver, yo no sé qué cuál ¿Y de desde el gobierno provincial no pueden hacer nada para eso? ¿No puede haber una regulación desde el gobierno, desde las provincias, a la producción que tienen en sus provincias? Y regular precios desde el punto de vista provincial se puede, es muy difícil. ¿Subsidiar? Sí, es muy difícil, es subsidiar el consumo, pero también es muy, muy difícil porque es política macro, ya es una política más macro que es a nivel nacional. Sí, vamos en ese sentido. Pero a ver... Convengamos también, no en defensa del productor, pero le aumentó todos los insumos, aumentó el combustible. No, claro, está todo dolarizado. Aumentó todo, el único que no aumentó el salario. Sí. Lamentablemente, el único que no aumentó el salario, el único que no aumentó el poder adquisitivo del trabajador. Sí. ¿Y es posible como que se exporte todo? Que no quede para el consumo. Que no haya mercado interno. Claro, que no haya... Sí, porque uno se pone a pensar... Y si derogan la ley de abastecimiento, no hay mucha... Vamos en ese camino, con todas las medidas que hicieron. Mira, en Australia existen las retenciones y es justo un modo de moderar el precio de exportación. Porque si vos liberás el precio de exportación, obviamente al productor agropecuario va a querer exportar. Si te puede exportar a $2 o lo tiene que vender en el mercado interno a $1, obviamente va a exportar porque naturalmente va a querer su ganancia. Por eso está el Estado que regula, que pone las retenciones para que le sea indiferente o le sea muy igual vender al exterior que vender al mercado interno, por supuesto siempre obteniendo su ganancia, que a ver, no desde el punto de vista... No estamos en contra del empresario, bienvenido que invierta. Es más, la provincia de La Pampa es un claro ejemplo de todos los beneficios que se le da a las empresas que quieren invertir a través del Banco La Pampa, Ministerio de la Producción, la agencia ICOMEC, llevó una delegación a China para que puedan ofrecer su producto a través del FOAPAM. El trabajo que ha hecho el FOAPAM es espectacular, es ofreciéndole garantía a aquellas pymes, fundamentalmente pymes, que no tienen el respaldo necesario para ir a pedir un crédito al banco, porque el banco, por normativa central, le pide una serie de requisitos para tener tu garantía. Yo te presto lo que vos me estás solicitando, pero dame la garantía. Mm. En aquello caso que no cumple esos requisitos, salía el Estado a brindarle la garantía al empresario. O sea que hay una política pro-empresaria, pero bueno, sí, justamente debe estar Estado que intervenga y que controle y que regule. Sí, me parece, ahora veo como, a mí me parece como más clara la necesidad de que el Estado empiece a distribuir la tierra. En una hectárea se produce muchísimo. Está probado acá que hay buena posibilidad de producir en una hectárea desde alcaparras, como hacen en Duval. En Duval sí. En Luan Toro. Y fomentar eso, que va a ser garantizar la comida en el inmediato y con trabajo local y sin una inversión mayúscula, porque todo lo otro parece inabarcable. Sí, sí, sí. Y más, fíjate, vamos totalmente en contra de eso con la derogación de la ley de tierras. Por eso mismo. Por eso digo que es necesario pensar esto desde el punto de vista de supervivencia, pero también de proyecto de contrahegemonía de lo que están planteando desde Nación. Sí, sí. Cuando nos preguntan qué opinamos de las medidas o qué opinamos... Ya desde la arrancada decimos, mira, ideológicamente estamos en un punto de vista antagónico a lo que piensan. Obviamente nunca nos vamos a poner de acuerdo, nunca vamos a entender por qué quieren tomar ese tipo de medidas. ¿A vos te llamó Caputo alguien del equipo nacional? No hemos tenido contacto para nada, solamente hemos tenido contacto para reclamar por el juicio que hemos ganado, que se ingresa a esos títulos públicos están destinados a la construcción de vivienda. 22.000 millones. Sí, 23.485 en títulos públicos, que estamos ahí avanzando. El día de ayer salió en el boletín oficial ya que aprobaban eso. Así que, pero nada más que eso, con el secretario, con las áreas de abajo del secretario de Hacienda. De ahí no hemos hablado con nadie más. ¿Qué eso es, improvisación o cinismo? Sí, puede ser. Para mí te están acomodando. Por ejemplo, el secretario de Hacienda, que es un rol muy importante, fue designado recién el viernes pasado. Recién el viernes pasado pudimos tener contacto con el secretario de Hacienda. Creo que están recién armando los equipos. Este DNU lo han armado por fuera. Sturzenegger, que no tiene un cargo en el gobierno, estaba en la conferencia de prensa, dice que hace un año y medio lo estaba escribiendo a pedido. ¿De quién? Ya sabemos de lo que sacaron la foto ayer, apoyando claro, el DNU. Claro, claro. Creo que están armando los equipos y en su momento. Yo sé que en otras áreas se han contactado. En el área de Hacienda, en un área más o menos importante, creo, en Nación, no se han comunicado. Guido, te agradecemos estos minutos, te viniste hasta acá, así que un gusto charlar con vos. No en muchas provincias tenés la posibilidad de hablar con un ministro. No, sin lugar a dudas, así que gracias. No, por favor, muchas gracias por la invitación y los escuchamos siempre. No, por bueno, supuesto. Y sobre todo los sábados a la mañana, porque los otros días se complica por el tema del trabajo, pero los sábados a la mañana estamos firmes. Sábado a la mañana el Club del Trueque. El Club del Trueque. Sí. Bueno, gracias Guido, seguimos, porque ahora sí llegó el emperador, el verdadero emperador Francisco Fernández, y hay que darle paso, por supuesto.